eso. Había momentos que mi bocho parecía que explotaba en un momento, ¿de acuerdo? Menos mal que no había, menos mal que no tenía guita guardada, digo, en la caja de ahorro, porque estaba tan endeudado que no tenía guita en caja de ahorro. Sí, otra gente que había ahorrado. Bueno, ayer habíamos hablado de ese tema. Entonces, sí, hay reincidencias y hay reincidencias históricas. Bueno, y todo ese manejo o desmanejo que se hace del Estado, por ejemplo, de 2001, de alguna manera te repercute a vos y vos también te vas endeudando, ¿entendés? Uh-huh, claro. Cuando sí, además decías, no. Cada argentino debe 5.000 o 6.000 dólares. Vos decías, debo 6.000 dólares. ¿Por qué? Si yo no tengo esa deuda. En lo personal, yo no tengo esa deuda de 6.000 dólares. ¿Por qué debo 6.000 dólares? ¿Me entendés? Que era mucha guita igual en aquel tiempo. Pero bueno, en fin. Claro. En fin. Sí, además, no, Argentina hoy no tiene un respaldo continental, digamos, institucional para discutir. Claro. No es lo mismo la renegociación, la reestructuración de deuda que hizo el kirchnerismo en su momento con un continente que bancaba, que digamos toda Latinoamérica está endeudada, esto es así, pero no es la misma forma la de manejar esa deuda, la de discutirla que tuvieron los gobiernos que hicieron el UNASUR a los gobiernos que hay ahora. Uh-huh. Entonces ahí también tenés un factor de poder que no está, sí. O por lo menos que ha sido licuado con el tiempo y la institucionalidad es otra. Tenés una mochila muy pesada, como decía Leila, y todavía queda la renegociación con el Fondo Monetario, que además ya dijo que no va a tener ninguna quita. Es decir, claro. Es bastante complejo. Si bien uno, como decíamos recién, felicitaba ayer la negociación, quizás no era para, y entiendo que una obra de gobierno, una medida importante deba ser bien replicada. Ahora, tampoco digamos nos comamos que hemos salvado la economía argentina. No, ni cerca. A mí me preocupó todavía mucho ver algunos, viste que siempre hay fundamentalistas dentro de nuestros grupos, ¿no? Claro. También algunos te los planteaban que esto era lo que se podía negociar. Desde este lugar, desde este contexto, sí, era lo único eso que es cierto, se podía hacer. Eso sí. ¿No? Que algunos te decían, no bajamos de la Sierra Maestra, ¿no? Dice, esto no es un peronismo revolucionario porque somos una coalición de partidos y menos mal que con la coalición juntándonos entre todos. Otros decían, bueno, esperemos que la coalición no sea muy inestable, por eso me parece que este es el mejor. Y otros te decían, nos bajamos los pantalones también, ¿eh? Hay un prominente dirigente que dijo, fue vergonzoso y nos bajamos los pantalones. Entonces, digo... Sí, hay varios. Tomo en cuenta, hay varios que dijeron. Porque eso. Pagni de la Nación viene haciendo editoriales constantemente de que el gobierno sigue regalando y regalando a los acreedores. Bueno, no, yo no te estoy hablando de Pagni, te estoy hablando de un dirigente peronista muy importante que ocupó un cargo muy importante en la provincia. No importa quién es, después te lo comento si querés. Dale. Sotoboche. Pero ayer yo vi que respondió con cierta ironía a otros compañeros fundamentalistas y en un momento se retiró, ¿sí? Se retiró de la charla, digamos. Y yo le digo, qué raro vos que digas esto y elogies tal cosa. Yo me fui a hablar con él en privado. Y me dice, la verdad que fue una bajada de pantalones inadmisible, hermano, me dice. ¿Viste? Y yo me quedé, ¿viste? Y le digo, bueno, ahora sí te entiendo mejor. Porque me parecía mucha ironía. Había, por supuesto, dentro de los diálogos que se iban estableciendo, que se iban generando, había de parte de algunos compañeros mucha ironía. En mi caso yo dije, bueno, habrá que ver, yo quiero ser cauto porque algunos llegó a decir, algunos creen que estamos en dos realidades. No, nadie cree que está en dos realidades. La única realidad es esta que vivimos ahora. Digo yo, lo que a mí me preocupa es ver cómo nos repercute a nosotros particularmente. A mí qué me importa si las acciones del Galicia o del Banco Macro subieron. Aún perdiendo estos tipos ganan siempre los banqueros, ¿me entendés? Yo quiero saber qué me va a pasar a mí, a vos, Leila, a Marco, a Laucha, a todos nosotros. Hablo del tipo común que vive de su economía diariamente. ¿Qué nos va a pasar de aquí a diciembre? Por ahora a diciembre, digo. ¿Está? Claro. Por ahora a diciembre. A mí me preocupa mucho lo que va a pasar el año que viene, pero ahora quiero pensar a diciembre y la verdad que es un poco exagerado también pensar a diciembre porque con este tema de la pandemia, la verdad no sabemos qué va a pasar mañana. ¿Está? Pero bueno, digamos, pensemos en el mediano plazo. Todo indicaría que después del acuerdo el gobierno tiene el camino expedito como para aprobar el nuevo presupuesto, calculo en 15, en 15 días o hacia fin de mes, en una de esas tenemos aprobado el presupuesto, uh-huh. lo cual sería una buena noticia. Una buena noticia porque el gobierno necesita el presupuesto uh-huh. actualizado. Y sería una buena noticia para los laburantes también, quiero decir, ¿no? Entonces, bueno, si eso permite que podamos discutir, perdón, chicos, tranquilamente, uh-huh. el presupuesto, puede ser una buena noticia. Ahora, ¿cómo va a repercutir en la economía? ¿Qué va a pasar con los que manejan los precios? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el sector empresarial? ¿Qué van a pasar con aquellos trabajadores que... Ayer algún agorero decía que podía haber 900.000 despidos de acá a fin de año. Algún agorero siempre los hay. Entonces digo, ah, puta, escuché un análisis por ahí muy perdido diciendo eso. Ah, pucha, decía yo, es jodida la mano si pasa esto. Es decir, quiero no pensar que va a ocurrir, ¿me entienden? Que va a ocurrir uh-huh. ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Quiero pensar que en un gobierno de fuerte inspiración nacional y popular ocurran despidos. Espero que no, que se eviten todos los despidos posibles. Tampoco admito que se les rebaje a los laburantes el 25%. A mí me pareció que ese acuerdo canalla de la cúpula de la CGT con la Unión Industrial fue canalla. Porque, insisto, todavía no le hemos cobrado el impuesto a los 12.000 ricos, pero cuando tuvimos que bajarle el 25% a los trabajadores se hizo rápido. Y esas cosas a mí me indignan y me genera, calculo que ustedes también, de otra manera o no sé, o igual, un desgaste. A mí todo ese tipo de cosas me generó un desgaste. Y ayer veía muchos compañeros que estaban festejando con champaña, ¿viste? Parecía que era un carnaval lo de ayer. No, flaco, claro. Seamos cautos. Que además es un buen arreglo. Si es algo bueno, se va a ver con las políticas posteriores. Si, digamos, claro, si con la plata claro, ahorrada se hace buenas cosas. Bueno, eso es bien. Lo que uno espera, ¿no? A mí lo que más ansiedad me genera, más allá del tema deuda y la negociación y el acuerdo cerrado, es... ¿Qué va a pasar de acá en adelante con el plan pospandemia? Aunque no les gusta al gobierno hablar de planes. Si esas 50 o 60 medidas pensadas para reactivar la economía. Creo que eso va a ser el punto clave para tratar de entender cuál va a ser el rumbo que toma el gobierno en uh-huh. materia económica. Digo, se anunció el tema del plan Procrear, que eso incentiva mucho la construcción y demás. Claro. Eso motiva, pero como decía, sí. Está bien. No, pero como decía Enrique Martín, es para 30.000 viviendas. Está recién es para 30.000 viviendas. Acá hay un gran déficit habitacional y no son 30.000 familias, ¿me entendés, Leila, lo que te quiero decir? Sí, claro. Son mucho más, son millones de personas que están con un problema habitacional muy grande, no solamente en el AMBA, en todo el país. Sí, entonces, es un momento, me parece, en el cual... 30.000 es muy poco. Claro, es muy poco. Es muy poco. Es importante, pues, además, por eso lo difundieron tanto de manera simbólica, la idea de reactivar el progresar. El Procrear, perdón. El Progresar no sé si sigue, la verdad, como programa. Lo recortaron tremendamente durante el macrismo. Sí. ¿El Progresar finiquitó? Lo habían, creo que existe todavía como programa, pero muy, muy achicado por el macrismo. Sí, muy achicado. Creo que existe todavía. Claro. Como fue Conectar Igualdad. Sí, lo transformaron... Desconectándolo. A ver, el Progresar era para todos y todas aquellas... Y aquellos que querían estudiar no tenían la posibilidad económica, entonces no había discriminación para nadie, obviamente, porque partían de un piso muy bajo. Claro. Lo que hizo Macri fue transformarlo en una especie de beca, tipo, gánatelo, tenés buenas notas y te lo doy. Pero era como imposible tener buenas notas y no tengo ni cómo para pagar la SUBE para ir a la universidad. Claro. Entonces, medio que se transformó, trastocó el espíritu del Progresar y no sé en qué habrá quedado, cuánta gente lo estará cobrando. Claro. Lo decía Jorge Rachid con el tema pandemia, digamos, en el cual hay un problema, porque es un momento difícil, pero también se está trabajando bien, y apelaba a Marcelo Bielsi, decía, ni alegrarse tanto en esta victoria, ni amargarse tanto en esta derrota. Digamos, no estamos. Fue un buen paso, me parece, no resolvimos toda la economía, y tampoco me parece, como algunos dirigentes que también he escuchado, hay que salir a matarlo, a decir, es una barbaridad. Bueno, es lo que se puede con lo que se puede y lo que nos han dejado. A uno le gustaría, por supuesto, tener un gobierno que no pago la deuda. Ahora, es lo que esperábamos, podemos decir, es lo que se puede con lo que se puede con un gobierno que sabemos que es dialoguista y orgullosamente dialoguista. Creo que es una medida buena, lógica, ni la mejor, pero tampoco la peor. Tampoco voy a salir a matar al gobierno por esto. Y está bien de pronto que Rossi, como integrante del gabinete, diga: estoy orgulloso de mi gobierno. Está bien, a mí me parece bien ese tipo de declaraciones. Hay que salir abroquelado, sí. Lo que sí me parece bien que Rossi y algunos integrantes del gobierno hayan hablado bien del acuerdo, porque son integrantes del gobierno y sabrán por dentro cómo fue todo el tema de la negociación. Sabrán mucho más que nosotros. Ahora, cuando Toto Caputo te felicita tan exultante, es porque vos sabés que Toto Caputo forma parte de esos acreedores. Él tiene una gran ligación con los fondos buitre. Entonces, Toto Caputo, claro que lo felicitó exultante al presidente y a su ministro, porque va a ganar mucha guita Toto Caputo. A Toto Caputo no le interesa si cobra la guita ahora en 10 días. No tiene problema esperar 5 años, sabe que le va a venir mucha guita a Toto Caputo y a todos, digo, ¿no? Y a todos los integrantes de esos tres conglomerados de acreedores. Entonces, claro, por eso estaba tan contento el Toto Caputo, Sandleris, Lacunza, y todos están metidos ahí, viejo. Fugaste la guita, la pusiste a laburar en el exterior y cómo no te vas a estar contento. A mí eso, la verdad, me dio bastante bronca, viste, que Toto Caputo saliera con un tuit elogiando de manera exultante, te diría, al presidente y a Guzmán. Pero claro, si vos te pones a hilar fino, y Toto Caputo forma parte de esos grupos. No seamos ingenuos, chicos. Toto, Niki, son toda una manga de bandidos. Uh-huh. ¿Está? Sí. Como todo el bandidaje macrista. Lo único que dijo Macri en París: qué suerte, al fin arreglaron. Sería muy feo defoltear el país. Y cuando le pidieron alguna aclaración más, creo que era el corresponsal de Infobae, en París no habló más Macri. Uh-huh. Pero es parte del bandidaje que fugaron guita a lo loco. No hay que olvidar que fugaron casi 100.000 millones de dólares estos atorrantes, estos ladrones. 100.000 millones de dólares fugaron. Bueno, viejo, basta. Aprueben la ley de una vez por todas y hagan que traigan la guita a todos estos bandidos. Entonces, esas son las cosas de pronto que tenemos que poner también el ojo en eso, poner la atención en eso. Uh-huh. A mí me preocupa bastante. Ahora, claro, vos escuchás, el sector empresario estaba todo chocho. Claro, viejo. Pero ¿cómo van a estar chocho? El mismo presidente dice, no es que no van a ganar, guita, van a ganar menos, pero van a ganar. Claro. En todo caso, los que perdemos somos nosotros, no ellos, chicos. Uh-huh. Entonces, a veces la mirada, que por suerte estoy en una radio donde tenemos una mirada más social nosotros, hablamos desde nuestro lugar también, y eso es muy interesante, hablar desde nuestros lugares. Porque ninguno nada en abundancia, digo. No nadamos en abundancia los que trabajamos en esta radio, quiero decir, ¿no? Somos todos laburantes. De alguna manera, todos laburan. Todos tienen que tomar el bondi. Vos te tenés que cruzar el puente Avellaneda todos los días, Leila. Uh-huh, sí. Marcos viene de otro barrio populoso, Parque Patricio. Vos, Laucha, a veces, si no tenés colectivo, te tenés que venir caminando en San Telmo. Digo, somos todos laburantes. Entonces, digo, nosotros tenemos que ver también la perspectiva económica desde nuestro lugar. Porque los empresarios están chochos, en serio. Yo, el sector empresarial, estaba muy contento. Es lo de siempre. Esto en Argentina es reiterativo. Entonces, bueno, seamos cautos, no cuestionemos tampoco. Estoy de acuerdo con lo de Rashid. No cuestionemos tampoco. No festejemos demasiado, pero tampoco cuestionemos. Y si cuestionamos, seamos moderados en los cuestionamientos. Claro. Pero ayer había muchos compañeros enojados, quiero decirles, Sí, compañeros y compañeras enojados. Uh-huh. Muchísimos enojados. Y no por eso vas a decirle: ah, sos un traidor, ah, estás ahí, me mella el poder. No, nadie mella el poder de nada. Tienen todo el derecho a opinar lo que se les canta. Uh-huh. Ayer yo hice publicar una carta extensa. Después fíjate en mi Facebook, ya es larga igual. Si querés copiar la de Alejandro Olmos Gaona, uno de los mayores estudiosos de la deuda. Se la mandé a tu papá también. Y bueno, ellos hacen un planteo muy interesante al presidente. No lo puedo explicar técnicamente porque no tengo la capacidad quizás para explicarlo técnicamente, pero hay cuestionamientos. Hay cuestionamientos de la manera que se debe encarar la negociación. Pero bueno, tratándose de Alejandro Olmos Gaón y de otros compañeros, es interesante leerla. Claro. Bien. Para tener otra visión de lo que fue el acuerdo, me parece a mí, ¿no? Claudio, seguiremos charlando de la deuda. Sí. Dale, porque sé que tienen una nota. Bien, bueno, seguimos charlando, hay mucho todavía en este programa de miércoles. Dale, dale, dale. No, nos reencontramos luego y bueno, después hablaremos un rato más del coronavirus. No quiero dejar de hablar del coronavirus. Bueno, ya igual a Leila le tiré algunos datos muy escalofriantes de Córdoba. Acá estamos en fase 5, chico. Acá es una joda, te aclaro ya. Esto sigue siendo una joda. Ayer salí un rato, tuve que llevar la ropa al lavadero. Claro, fue en un horario que ya no había tanta gente. Pero sí me parece que van a tener que apretar el torniquete, ¿eh? Claro. Me parece que van a tener que apretar el torniquete. 82 casos ayer en la ciudad, a mí me alarmó, la verdad. Es alarmante. Alarmante lo que sucede en Córdoba y estamos en un viva la pepa acá, en un viva la pepa. Así que bueno, claro. Esperemos que pongan las barbas en remojo. Chicos, bueno, abrazo grande, nos reencontramos luego. Dale, abrazo, Claudio, hasta dentro de un rato nada más, seguiremos charlando. 10:45 de la mañana, 20 grados 7 décimas la temperatura actual, una máxima de 26 para la tarde de hoy. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3 Radiográfica. En